después de preparar. Después de preparar la tierra y de sembrar, se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal. Ha sido necesario blancar y nacer, es trabajo del hombre el que ha hecho este pan. Es este el pan que presentamos hoy, el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor, el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor, nuestro esfuerzo en hacer nuestro mundo mejor. Faltando el vino en las bodas de Caná, tu madre se te acerca y te lo hace saber. Los tarros llenen de agua y háganlo probar. Necesario es el vino para celebrar. Es este vino que presentamos hoy, el vino de amistad y de fraternidad, el vino que será la sangre del Señor, nuestro esfuerzo en hacer nuestro mundo mejor.